tú abras la ventana al sol, no reflejarás la luz de un hombre que pasó. Sé que el tiempo lo olvida, pues tenía yo razón, y ese día olvidarás a un hombre que pasó. Amor, yo quisiera que el adiós fuera más que una palabra, un abrazo y una lágrima. Amor, yo quisiera que el adiós te dejara la esperanza de escribir en otra página y que mi otro amor reclamase por tus sueños. Cuando alguna noche ya el recuerdo diga no y vacío esté el lugar de un hombre que pasó. Sé que otros llegarán a alumbrarte el corazón y tu estrella olvidarás al hombre que pasó. Amor, yo quisiera que el adiós fuera más que una palabra, un abrazo y una lágrima. Amor, yo quisiera que el adiós te dejara la esperanza de escribir en otra página y que mi voz se apagase con mis besos cuando te lo amo reclamase por tus amor, yo quisiera que el adiós fuera más que una palabra, un abrazo y una lágrima. Amor, yo quisiera que el adiós te dejara la esperanza de escribir en otra página y que mi voz se apagase con mi severo sol cuando otro amor reclamase por